la lucha más intensa, tu alma débil despertó. Y ahora ve con tus propios ojos y te ve que hay más de una opción. Toda canción te trae unión y paz, te fuerte en corazón. Y hey, me hace fuerte escuchar tu voz y ver que lo va a atacar. De qué modo no divida la casa, que balas no paguen vida. Ay, que no te marquen mi sociedad. Participan del reggae del país Carmina Burana, Satélite Kingston, Mamá Perfecta, Yalib y Butumbaba, entre otras. Y desde Bariloche llega la banda Verde Reggae, con Guillermo Boneto de Los Cafres como invitado, para hacer María Antonia. Me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí, en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, la posibilidad real nos golpeó a todos de frente. Nada me ata, solo lazos de otra clase que no se rompen, no, como los nombramientos. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino, en los días luminosos y tristes hacia la victoria. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo. Oh. Que me inculcaste y cumplir con el sagrado deber de luchar contra el imperialismo y sentir que si me llega la hora final bajo otro cielo llorar, mi último pensamiento será para ti y para este pueblo. Me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando me propusiste venir, de toda la atención de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos volvió a todos. Me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí, en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, la posibilidad real nos golpeó a todos de frente. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste y cumplir con el sagrado deber de luchar contra el imperialismo. Si me llega la hora final, bajo otro cielo llorar, mi último pensamiento será para ti y para este pueblo. We'll be right back.

nunca jamás. Nunca jamás. Nada, nadie. Cada semana, lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la revolución. Cerca de la revolución. El pueblo pide sangre. El programa de rock.com.ar. Este es uno de los esenciales del rock argentino. Cuando uno habla de Sandro, piensa en canciones melosas y temblor de voz. Pero en realidad, Sandro, junto a Los de Fuego, fue de los primeros en traer el rock and roll a la Argentina. Aquí lo escuchamos en el cover de Jerry Lee Lewis, Hay mucha agitación. El baile se estremece y el ritmo ya se alargó. Aumenta el balance, hoy hay mucha agitación. Baila con furia loca, el terrible rock and roll. Oh, I gotta shake, shake, baby, shake. I gotta shake, shake, baby, shake. Oh yeah, I gotta shake, baby, shake. I gotta shake, shake, baby, shake. Frenético ritmo que llega al corazón. Cada semana, lo mejor del rock argentino.